que todo es cuestión de recuerdos, que el tiempo lo cura y que al fin pasará. Dicen que un clavo otro clavo lo quita, que es cosa pasada y que es algo normal. Dicen que más que dolor es costumbre, que en un par de meses no me dolerá. Dicen que amor es amor y lo quitan, que igual que una herida también sanará. Dicen que si tus besos son de Judas, que sin querer te da locura. Dicen que digan lo que quieran, que no me importa nada. Dicen que si perdiste la cordura, que si tenías tantas dudas. Dicen que digan lo que quieran, que no me importa nada. Sabes que puedo, que opino diferente, que no me importan los desplantes de la gente, que no hay pasado, futuro, presente, que no hace tanto frío, que aquí está todo caliente, que no hay problema en la envidia de la gente, que no te ubica ni un centímetro decente, que no hay pasado, futuro, presente, que no hay ningún problema, el problema es no tenerte. Con el pasar de los días te extrañaré menos, pero te extraño más. Dice que pronto será la distancia y a mí esta distancia me quiere matar. Dicen que deje de perder el tiempo, que todo es paciencia y volver a empezar. Dicen que sabe que estoy enfermando y que mi única cura es saber olvidar. Dicen que si tus besos son de Judas, que si querer te da locura. Quiera que no me importa nada. Dicen que si perdiste la cordura, dicen que si tenías tantas dudas. Dicen que digan, que digan lo que quiera, que no me importa nada. Sabes que puedo, que opino diferente, que no me importan los desplantes de la gente, que no hay pasado, futuro, presente, que no hay ningún problema, el problema es no tenerte. Que no me importa nada.